Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker, y estás escuchando Alto Voltaje. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 158. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la friolenta Roma Pinap. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Me decís friolenta a mí, te veo a vos y estás entumecido más o menos. Pero yo no tengo estufa, no vamos a contar todo el detrás de escena. Yo estoy, hacé cuenta, estoy en la calle haciendo el programa. Yo creo que si voy a la calle está más calentito, me parece. ¿Viste cuando yo digo de que el invierno apesta? Tiene también que ver con que la gente que vive en la calle, con el invierno se puede morir. Sí. Pero con el verano, hidratándola, se mojan en algún lugar, que siempre hay un lugar cerca, y demás, no se mueren, ¿entendés? Está bien, pero ¿de quién es la culpa eso? De los gobernantes. Y bueno, que hagan algo, ¿qué quiere que haga yo? A ver, no, pero yo lo no que puedo voy hacer es nada. Que es, el invierno es lindo cuando tenés con qué, digamos. Sí, y el verano, y el verano ¿te gustaría es lindo? El invierno a vos, así a mí todo me gustaría, el tiempo. A mí me gustaría tener una casa con pileta, todo. Sí. Una casa quinta con pileta, con aire acondicionado, sí. Todo, y estaría en verano todo el año. Pero no tengo, entonces sufro, pero vivirías no puedo así, dormir. ¿Vivirías así todo el año con invierno y sin estufa? Porque así como estoy, estás ahora, ¿vivirías? ¿Cómo se puede decir? Una circunstancia que esté así. No, pero te pregunto, si vos, tu vida, ponele que es así, que no tenés la calefacción, no tenés y tenés que sufrir esos fríos, ¿te la bancás en el invierno? Sí, pero no me queda otra. ¿Qué crees que haga? Bueno, pero es más crudo que el verano. Es mucho bueno, más crudo. Y en el verano, si no tengo ventilador, me muero. Sí, bueno, pero siempre vas a encontrar algún lugar para mojarte. ¿A dónde? En invierno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a meter a un bar? ¿Te vas a quedar ahí si no tenés ni para tener estufa? Son un montón de cosas estufa para tener en casa. Cuenta. Tengo estufa no, en mi casa. Te estoy poniendo en una situación, porque hay gente que adora el invierno, pero esa gente está dentro de su casa con bueno, pero yo no puedo leña, pensar, con... Pero yo no puedo pensar, y a mí me gusta el asado, y hay gente que no come, no tiene ni para comer. ¿Y qué hago? No disfruto nada. Estamos en la misma. No, bueno. Y pero estamos en la misma. Es cuando vos decís, no sé, esta comida es un asco, me salió para la mierda, la verdad es una porquería. Y hay gente que no sí, tiene ni para comer. Sí, pero yo con la comida como cualquier cosa, nunca tuve. Te aseguro que no. No, sí. Te aseguro que no. Sí, sí. Bueno, te invito a comer rata hervida. Sí, porque en mi casa cuando éramos. El diciembre. Mi viejo me hacía hígado encebollado. Y ¿hígado? Pero el hígado yo no también no había nada hígado. Y me lo comía. Sí, pero no es lo que elijo. No me gusta, de hecho, pero lo como. Ah, y bueno, pero ahí está no la discusión, problema. ¿Ves? Es una discusión que no va a terminar nunca. Es así de simple. Porque hay gente que te agarraría la rata que dije yo y te la comería. Y sí, yo también. Si tengo hambre, me lo como. Y bueno, ¿qué te estoy si diciendo? Si paso hambre, lo hago. Pero bueno, igual mi pregunta iba para otro lado. Sí, no, igual yo te entendí lo que querés decir. Sí. Pero, y bueno, pero... Yo me la bancaría. Pero... Si tengo que elegir, a ver... frío, sin estufa, todo. O calor, sin ventilador, todo. Déjame el frío. Me tapo. No, el calor claro. Yo no lo soporto. Yo me descompongo en el verano. Si hace mucho calor, me he descompuesto. Un día estaba pintando en mi casa y empecé a ver estrellitas de colores. Claro. Estaba transpirando. Estaba en cuero, en pantalón corto nada más. En pata. Estaba, pero vos no sabés cómo era. ¿Cómo se puede? Parecía que estaba, me habían pasado aceite por todo el cuerpo y era la transpiración. Oh. Y empecé, ¿en serio? Estaba todo, taxi boy. Estaba todo brilloso. Todo brilloso y empecé a ver estrellitas de colores. Me tiré agua en la cabeza y el agua salía caliente de la manguera. Entonces, viste, para tirarme agua caliente y no nunca salía el agua fría. Una vez hubo un verano que me acuerdo que yo ahora tengo pileta de lona, ¿no? Pero yo no tenía pileta. ¿Y sabés lo que hacía? Que dice cagaba de risa. Agarraba una regadera, la ataba en un coso que tengo que sostiene el techo, la dejaba así colgando y le metía la manguera adentro, entonces se inundaba y empezaba a caer la lluvia de la de la regadera. Sí. Yo me sentaba abajo en una silla vieja, me sentaba y me quedaba sentado ahí abajo el agua y no me movía. Y yo le decía a Dilda, miraba y le decía, éramos tan pobres. Porque estaba sentado ahí abajo, ¿viste? Claro, Edith no sufre tanto el calor como yo, pero yo sí, claro. ¿Viste? Yo sufro mucho. Claro, yo tampoco sufro tanto, sí. Claro, no, yo me estaba muriendo, de hecho, lo disfruto, ¿viste? Yo no... Y yo estaba sentado ahí y no me quería mover, ¿eh? Abajo el agua, como un loco. Es como si esté lloviendo y te sentás a tomar unos mates bajo la lluvia. Che, ¿y el cordobés será team invierno o team verano? Allá en Córdoba, ¿habrá escarcha ahora? Mirá, no lo conozco mucho, pero ya te digo, es team verano el cordobés, olvídate. Para mí también. No sé, olvidate. Capaz que me equivoco. No, olvídate que es verano. Al cordobés le gusta andar en pantalón corto, por ahí boludeando, caminando por las sierras. A mí también. Cordobesas. En chancletas. A mí no, a ver, este verano no estuvo tan jodido, viste que hubo días de 20 y pico grados, no estuvo tan complicado. Sí. Si todos los veranos fueran así, te digo, dale, que sea verano, que me importa. Pero yo no soporto cuando ya para 40 grados sensación térmica, 42, dejate de joder. Bueno, acá dejate hay frío polar ahora. ¿Acá también? Hay alerta de no sé qué polar, ley. Y yo me vine hoy a la mañana así y no vine tarde, vine a las 8, no vine temprano, quiero decir, muy temprano. Sí. Vine a las 8:30, 9 menos 20 habré venido y hacía un grado bajo cero. ¿A esa ahora? Hora. Hoy la regalo, a la mañana. Entonces te quiero decir que no vine a las 5 de la mañana, ¿viste? Caí a la... ahora, ¿cómo dormí? Espectacular. Dormí tapado. Sí. Con un gorro de lana que duermo, con media, yo nunca duermo con media, pero bueno, dormí con media, pantalón corto porque nunca duermo con pantalón largo, ni en invierno, sí. Y dormí un espectáculo, me levanté bien, todo bien, cuando salí en la moto hasta acá me congelé las manos, sí. Y después me hice el té para mí, para Edith, y le dije a Edith, tomalo rápido porque ya está frío, le digo. Ya se te congela. Y nos teníamos que ir a cada rato a la mano de enfrente, porque hay sol. Nosotros tenemos sombra en mi frente. Sí. Y decir que no había viento, porque el otro día había viento y por más que te pongas en el sol, te no. Cagabas de frío. Y acá sabes lo que es el viento, ¿no? El del mar, todo muy lindo. Y nosotros tenemos el del río. Claro. Yendo a lo que nos trae acá, que es el programa este que hacemos. ¿Qué tal si decís las redes del programa? Hoy vamos Dale. A tener dos bandas emergentes y vamos a tener bloque de blues, bueno, el bloque, todos los bloques que tenemos habitualmente. Hoy el bloque de la mujer es Susie Q, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de ella. Vamos a las redes ahora. Bueno, tenemos nuestro Instagram, que es altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, y después tenemos el canal de YouTube, que es Alto Voltaje LP, ahí pueden ver todas las entrevistas que hace Darío a los músicos. Y para aquellas bandas emergentes que quieran mandar su material, nuestro email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614-5773. Más adelante, Roma, tal vez, todavía estamos en conversaciones. ¿Viste como cuando los clubes están conversando para comprar un jugador? Bueno, sí, sí. Estamos en conversaciones para hacer un par de acústicos acá en el estudio. Apa, mayor. Me gusta. En la Baticueva. En la Baticueva de Alto Voltaje. Estamos me viendo gusta. La parte tecnológica. Ahí estamos. Porque hay que tener un par de cositas, ¿viste? No es que ponemos micrófono listo a cantar, no. No, claro. Necesitan la un par parte de cosas. Sonora, todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno, ¿eh? Me gusta. Vas a tener un montón de bandas. Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo por el lugar donde estoy ubicado, van a ser casi todas de La Plata, de Berisso, por ahí alguna Ensenada. No puedo hacer que vengan de Capital para cantar acá, ¿viste? Tampoco es la Rock and Pop esto. Está la Baticueva. No, pero va a venir quien realmente Van a venir un montón de bandas y pasaron un montón de bandas para acá. Algunas vamos, van a venir. En La Plata está lleno de rock, así que no es así. Sí, bueno, pero la cosa es la parte tecnológica. Tenemos que ver eso. Porque yo por ahí no tengo todos los aparatos, pero nos podemos arreglar. Algo sí, vamos a intentar. Armar como, digamos, toda la parte del sonido. Exactamente. Todo eso. Bueno, pero eso se va armando. Sí, de alguna forma se arregla. Bueno, vamos con el primer tema. Vamos a escuchar a Crazy Legs con el tema Rise Above. Still believe. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje, estamos en el bloque del cover. ¿Y qué tema nos trae hoy, Roma? Hoy tenemos Total Eclipse of the Heart, que es una balada poderosa que se convirtió en un clásico de los años 80, que es interpretada nada más y nada menos que por Bonnie Tyler. ¡Qué clásico! Un clásico de la puta madre. Recontra fue escrita y, sí, fue escrita y producida por Jim Steinman y fue lanzada como sencillo principal del álbum de Tyler, Faster Than the Speed of Night. Que esta canción... ahora no me acuerdo la película, pero yo la conocí por una película. Ahora no me acuerdo. Sí, la bueno, película. Ahora yo tampoco me acuerdo. Sí. Lo que tiene esta canción de Linda es que tiene una historia fascinante que comienza con su compositor. Él, Steinman, había propuesto la canción a Meatloaf, ¿no? Meatloaf se dice. Meatloaf. La banda. Cantante, Meatloaf. Pero cuando la discográfica del cantante rechazó la idea, él se la ofreció a Tyler, la cantante galesa, que conocía porque tiene una voz rasposa, que vos lo dijiste, como una voz podrida. Sí. Le gustó y bueno, fue una colaboración entre los dos. Y fue un éxito, porque el lanzamiento fue en 1983 y llegó al número uno en varias listas internacionales. Sí. Y la producción de la canción... el video musical en sí fue dirigido por Russell Mulcahy, que en ese momento era, como digamos, el director de varios videos en esa época, de distinguidos, digamos, de músicos conocidos. Y bueno, el video fue bastante dramático, digamos, como siguiendo un poco la línea de la canción, ¿no? Tenía toda una estética gótica, la narrativa era estaba inspirada en la película Future World. Y bueno, la letra de la canción refleja un amor profundo y la desolación que puede acompañar a la pérdida. ¿Viste que la mayoría de las canciones que nosotros contamos, un poco de qué se trata y de qué habla la letra? Sí. Muchos artistas apuntan mucho al tema de la soledad, la pérdida, ¿viste? Y bueno, pero lo que pasa es que nosotros estamos analizando una canción de ese artista. Tiene 500. Si en una no habla, sí, de eso... Pero viste que la mayoría de los artistas en general, digamos, como que muchas canciones ahí, hablan de eso. Y por ahí eso. A la gente le gusta eso. Sí. Porque es el tema que pega. Porque, a ver, Bonnie Tyler, ¿cuántos temas ha cantado? Porque ella no lo escribe el tema. No. No, como habíamos contado, la canción es de Jim Steinman. Claro. Por eso, ella solo lo canta. Claro, no lo compuso. Sí. No lo compuso, ahí está. Lo interpretó. Exacto. Pero bueno, tiene un montón de canciones, Bonnie Tyler. ¿Y por qué la pega con esta? Y yo qué sé. Capaz que a la gente le gusta la letra. Sí. O la melodía. No sé bien, ¿viste? ¿Cuál es la historia? Hay una canción de Bonnie Tyler que dice I need a hero. Na, na, sí, claro. Bueno. Ahora no me acuerdo cómo se llama, ni de Hero. ¿Es de ella esa? Es de ella. O sea, ¿la canta ella? Sí. Y esa canción yo la conocí también por la película Footloose. Que hay una escena en donde ellos estaban andando en los tractores, como que hacían una carrera de tractores y pasaban esa canción. Y dije, ¡wow! Y cuando la busqué, ahí la conocí a Bonnie Tyler. Y tiene muy lindos temas porque la voz de ella es re distintiva, ¿viste? Vos ya sabés quién es. Son de esas voces que la escuchás y sabés quién canta, ¿viste? Claro, no. Eso va, sí, porque la voz nosotros. De ella... la voz de ella es una voz particular. Sí. Como otras cantantes u otros cantantes, tiene una voz particular. Es uno de esos cantantes que vos la escuchás y decís, es Bonnie Tyler. Sí. No tiene... Bueno, uno que... Teresa, quien comparte el apellido, Steven Tyler, también. Lo escuchás y sabés que es él. Claro, sí, bueno, hay un montón. Hay un montón que vos lo escuchás. Hay otros que te confunden, ¿viste? Sí, es verdad. Hay algunos que tienen las voces parecidas. Claro, ahora no sí. Se me ocurre ninguno igual. Pero sí, me no, ha pasado bueno. Decir, ah, y no, no era ese cantante, ¿viste? Pero vos bueno. Sabés que está, la canción está en la película Bandits. Que es una de... Que está, creo que Bruce Willis. Sí. No sé bien quién está. ¿Es la serie de televisión, decís vos? No. La canción está en esa... Está Bruce Willis, pero no sé quién es la actriz y no sé quién es el otro actor. Sí, no lo conozco. Está Kate Blanchett, la actriz esta que es reconocida. Ah, puede ser que sea ella. Lo que pasa es que en la foto está con anteojos negros, entonces no me doy cuenta. Es del 2001 la canción que vos decís. Puede ser, no sé. Perdón, la película, no la canción, la película. No, la canción más vieja que la pata voladora. Pero tiene actores conocidos, es verdad. Sí, sí. Sí, Bruce Willis, pobre, está mal. ¿Cómo es? Sí, a mí me da una lástima. Bueno. Vos sabés que... Bueno, pará. No sí. Nos vayamos. No, igual iba a hablar de esto, iba a hablar de Bonita. Dale. No sé si tenías algo para decir vos. No, te iba ya a contar un poco de quién hace el cover, pero cerrá lo de Bonnie Tyler. Bueno, eso te iba a decir, que cuando elegí esta canción, porque me gusta, sí. ¿Te acordás que la otra vez decíamos que había temas que por ahí son medios pop o pop rock, sí. Que estarían bueno escucharlo en heavy metal, y este es uno, porque es una versión metalera esta. Sí. Son mujeres, pero es una versión metalera, que ahora sí. Después vamos a explicar quiénes son y todo eso. Pero se me dio por buscar a ver cómo está Bonnie Tyler ahora, en este momento. Y encontré un video del 2023, ¿no? Sí. Que sonaba bien, porque había el 2024, pero sonaba para miércoles. Esta era una grabación buena. Sí. Y más vale, es una mujer grande ya, ¿viste? Que por ahí hay partes que le cuesta en la canción. Pero, a ver, vos que sos cantante, sabés que donde te cuesta ya la cantás de otra manera, pero no pierde la esencia de la canción. Por ahí sí. No, es como Bon Jovi, por ahí no puede pegar un grito como antes, pero igual la canción sigue sonando linda, ¿se entiende? Sí, bueno, se entiende. Y vos sabés que me sorprendió para bien, ¿eh? Me sorprendió para bien. Porque, claro, la voz rasposa la sigue teniendo, pero ella tiene esa voz así. Parece como que vos la escuchás y vos decís, no llega ni loca a la nota, ¿viste? Y por ahí no llega, la hace distinto, pero lo hace de otra manera. Pero esa voz la sigue teniendo. Y la canción sonó espectacular. Espectacular. Vos no sabés cómo sonó. Más vale. Bueno, eso es no un tiene privilegio la, no sonó, de que pueda mantener la misma ver, voz. No cosa... sonó con la fuerza que sonaba cuando ella tenía 30 años, obviamente. Sí. Obviamente, ¿no? Creo que el único hijo de mil en este planeta que puede... que suene, es Bruce Dickinson, me parece. Después muy pocos no cantantes. Sé. Y Bruce Dickinson lo escuchás no. Cantar. Me puse a analizar eso. Ah, canta de Trooper, todo. Y decís, pará, estamos en la década del 80. Sí. Este tipo no envejece la voz. ¿Qué historia? Bueno. Y me sorprendió para bien. Un poquito más gordita, obvio. Es una mujer grande. Bueno. Es una cirugía por ahí porque está muy estiradita. Pará, no tiene ni una arruga. Algo pasó ahí, pero no se deformó la cara. Pero lo estrictamente musical, impresionante. No, vos no sabés cómo cantó y la fuerza. Y más vale, había parte que por ahí le costaba, entonces, ¿qué hacía la mina? Que vos que sos cantante te das cuenta, la hace cantar al público. Sí. ¿Viste? Por ahí alguna parte la hace cantar para al público. Para tomar un poco de aire, para relajar. Para un poco. Tomar aire, claro, porque es una mujer ya grande. Pará, no tiene 30 años, como dijimos, ¿viste? No está con toda la potencia. Pero ¿qué pasa? Ella hacía cantar a la gente en las partes donde no necesitaba tanta potencia ella, sino que era como que se tomó un respiro. ¿Y para qué? Sí. Para después la parte donde ella subía la voz o era una parte potente, ella lo cantaba. Sí. Entonces sonó espectacular. Por eso te digo, me sorprendió para bien, me encantó, ¿eh? Yo me hubiera casado con Bonnie Tyler. Ni hablar. Mirá que no era tan linda como otras, ¿eh? Pero, no tiene nada que ver eso. A veces la actitud, claro. La onda de Bonnie Tyler, espectacular. Aparte que me cante en mi casa todo el día. A mí me gusta mucho la voz de ella. Esa voz. Esos tonos así rasposos, ¿viste? Sí, esa voz es espectacular. A mí me gusta, sí, sí. Yo he intentado... Tiene una técnica muy distinta que se aprende. Que es el scream o el gutural, ¿no? Porque eso ya es más podrido, ¿viste? Sí. Pero se estudia, ¿eh? Para poder cantar así, puedes estudiarlo aparte, pero ella ya lo tiene natural. Yo creo que esa voz de ella es natural, sí. Y yo no me acuerdo la voz de ella cuando habla, no cuando canta. Porque ya debe tener una voz para que le salga eso. No le sale a cualquiera. No, ya te digo, tiene que venir con la garganta ya así, ¿viste? Y si claro, encima obvio. Fuma y demás, que no lo sé, pero... Claro, ayuda. A ver, el que no la digo ve cantar que sé lo que hay que hacer, pero... El que la ve cantar dice, está fumadora, de acá la China. Claro. Pero fumás bueno, no sé, que, pero yo no creo que haya cantado así porque era fumadora. No. Simplemente, a ver, no nació con la voz de Pavarotti, tampoco con la de Celine Dion o la de Whitney Houston, nació con otra voz. Sí. Y bueno, la voz que le sale bien es esta rasposa. Pero a mí me gusta esa voz rasposa. Me encanta esa voz rasposa. Sí, a mí también. Compro totalmente. Bueno, y sí, dicho esto... El cover. El cover lo hace una banda de muchachas. Sí. Llamada Exit Eden. Es un grupo internacional de metal sinfónico que se formó en 2017. Sí. Interpretaron varias versiones de canciones populares, de pop, rock, pero versión metal. Exacto. Y también tienen sus propias canciones. Sí. Y el tema este, el de Bonnie Tyler, sí, lo canta Amanda Somerville, que es, bueno, ella tiene discos con Michael Kiske de Halloween, fue corista de Avantasia, bueno, tiene temas cantados con Avantasia, en los discos de Avantasia, no solo de corista, eso quiero decir, una voz terrible. Sí. Ahora ya se fue ella del grupo, de este grupo, pero cuando cantaron esta canción lo cantó ella. Que ella tiene una voz increíble también. Sí, a mí me re gustó la versión. Y eso que no soy de escuchar bandas muy, muy sinfónicas, digamos, ¿viste? Me gustan algunas, no todas, pero me gustó esta versión. Claro, de hecho, también hay una versión de ellas de Separate Aways de Journey. Sí, tiene un montón de canciones buenas. Sí. Lo que pasa es que esa ya la pasamos hace poco por Harrison. No, pero estoy comentando de que tienen varias estoy yo que versiones si tenemos, y que están buenas. Hay varios grupos que tienen varios covers, entonces te dan ganas de pasarlo. Justo ayer, mirá, estaba escuchando, no sé si escuchaste vos el disco de Harrison, el que es todos covers. Ese disco decía, sí lo escuché. Y decía, y me gustaría pasarlo toda la semana, el bloque del cover, un tema distinto de este disco. Está buenísimo, sí, no sabes con cuál quedarte. No sabes con cuál quedarte, escuché el de Heart, espectacular. De hecho, pasamos nosotros uno de Harlestorm. Sí, el de Journey, pasamos. Pasamos ese, pero también pasamos del disco de covers, ¿te acordás? Puede ser, no me acuerdo. Sí, pasamos. Pero ponele, ya está Shot to Drill de AC/DC, que es increíble. Increíble. El de Heart, hay un montón que están... El de Wet Night, una cosa de loco. Una cosa de loco. Entonces, con este grupo pasa lo mismo. Tiene muy buenos covers. Entonces, decís, ¿cuál paso? Tengo que pasar un cover de esto. Entonces yo dije, bueno, vamos a pasar la canción de Bonnie Tyler, que es una canción que... ¿A quién no le gusta? Está buenísimo. No está tan bueno como el cover de la chica que pasa en Instagram. No sé si lo viste, la rubia. Annie. No, la que no sabe inglés, que dice... Winnie. Que no, yo te lo pasé, no. Creo, ¿no? ¿O no? Sí, ya sé, qué maldito. Sí, no, pobre. Pobrecita. Pero... Na, dice, ¿viste? Sí. Pero bueno, es bueno igual el cover. Vamos a escucharlo. Presentalo, vamos a escucharlo. Dale. Entonces vamos a escuchar en el bloque del cover a Exit Eden haciendo su versión de Total Eclipse of the Heart. De Bonnie Tyler. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit

Bueno, y seguimos y estamos como siempre, como todas las semanas, con el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma. ¿A quién nos trajiste hoy, Roma? Hoy tenemos a Susie 4. Susie 4 nació en Detroit en 1950, después de formar con sus hermanas la banda The Pleasure Seekers en 1964 y lamentablemente haber sufrido acoso sexual en su ciudad natal. Ella decidió probar su fortuna por cuenta propia y el éxito lo encontró en Inglaterra, país al que emigró en 1971. En la historia del rock, dos de los grandes géneros que contribuyeron a su conformación fueron el folk y el blues. ¿Sí? Del primero pudimos ver su influencia en Jefferson Airplane, banda de psicodelia y folk, y por otra parte Big Brother and the Holding Company, que fue una de las bandas de blues rock que tuvieron a Janis Joplin como cantante principal, ¿sí? Que ya la tendremos en algún bloque. Este par de divas fueron fundamentales para la participación de las mujeres en bandas durante la década de los 60, ¿sí? Como Rosetta Tharpe, que ya la tuvimos, Joan Baez, Joni Mitchell o Coco Taylor, ¿sí? Ya en la década de los 70, Susie 4 fue la primera en liderar una banda de rock que llevaba su nombre y además la primera en tocar un bajo eléctrico, ¿sí? Su voz tiene un tono aguerrido, sus ojos un azul hipnotizante y tiene una actitud femenina que es absolutamente desafiante para las convenciones de esa época, ¿sí? Se vestía de cuero negro, antes de que Judas Priest lo volviera un estándar. ¿Sí? En cuanto a su música, se plamaron muchos estilos variados a través de los años y este primer lanzamiento no es la excepción. Desde el inicio de 48 Crash tiene un tono rock and rollero muy glam en el estilo de Slade of the Sweet, composición del dueto de Mike Chapman y Nicky Chinn, que son los productores del álbum, y quienes además de Susie 4 y The Sweet escribieron canciones para Blondie y The Knack, o sea, grosos. Por otra parte, su mayor éxito de Susie 4 fue Can The Can, también de Chapman, y fue sencillo, pero no pertenecía originalmente al álbum, ¿sí? Lo que pasa es que en Inglaterra se hacían lanzamientos fuera, digamos, fuera del Reino Unido, ¿sí? Así que, bueno, eventualmente también formó parte de las ediciones inglesas. Otras canciones que destacan son Skin Teen Skin, con su ambiente yacero, y Riders on the Storm, que es de los Doors, ¿sí? Y también hicieron ese cover. Que yo no lo sabía, me enteré, o sea, después lo voy a escuchar tranquila. Por otro lado tenemos al tecladista Alistair McKenzie, un tecladista conocido, trabajó con un montón de bandas de la época, y permaneció en dos discos más junto a Susie, ¿sí? También el guitarrista Len Tukey, que es otro de los grosos que estuvieron con otras bandas de los 70, 80, que era como la mano derecha de Susie a la hora de componer, y estuvieron casados desde 1976 hasta 1992 más o menos, que bueno, también en esa época hicieron sociedad con Peter Frampton. Así que bueno, convengamos de que Susie 4 fue la primera artista en tener una banda a su nombre. Porque podemos mencionar, por ejemplo, a Joan Jett, ¿no? Que ya la vamos a tener. Pero la banda no era completamente suya. No es que puso después Joan Jett, digamos, que tuvo su identidad, ¿no? The Runaways era la banda, digamos, en conjunto. Pero bueno, Susie 4 fue la primera mujer y bajista, cantante y bajista, en tener su propia banda. Y otra cosa que quería dar como el datito de color es que la música de Elvis Presley la marcó mucho a Susie 4. Digamos que debido a la falta de referentes femeninos desde una temprana edad, ella escuchaba mucho Elvis, ¿sí? Y bueno, ella decía, si quería tocar un solo de bajo, nunca se me ocurrió que no podría hacerlo, ¿sí? O sea, ella siempre tuvo la visión de que iba a ser una bajista reconocida y cantante reconocida. No sé, sí, yo creo que jamás imaginó que iba a ser una referente, ¿sí? Y ella contaba de que lo vio a Elvis por primera vez cuando tenía 5 años. Y ella dijo, yo quiero ser él. O sea, imagínate, ¿no? Lo que, encima en un montón de cosas que hablamos nosotros acá de la música, siempre aparece Elvis, ¿viste? Te iba a decir eso. Es como... ¿Cómo? Que te iba a decir eso, justamente. Sí. Y bueno, pero Elvis por algo es el rey del rock and roll. No hay con qué darle. Sí. De hecho, la canción que a ella le impactó fue Don't Be Cruel. que es el clásico escrito por Otis Blackwell de Elvis, que bueno, fue presentado el 2 de julio de 1956. Así que bueno, Elvis fue su mayor referente de Susy 4 para tocar el bajo y para decir el día de mañana yo también voy a estar arriba del escenario cantando como este loco. Pero bueno, eso es verdad. Hay muchas mujeres influenciadas por Elvis, increíble. Y también influenciadas por otros, ¿no? Otros artistas del blues. Bueno, demás, pero Elvis fue... Pero Elvis rompió el molde en su época. ¿Sabés lo que habrá sido en esa época? O sea, en esos años que la vida no era... Pero ni un pedacito parecía a lo que es ahora. Que te aparezca un tipo que haga todas esas cosas que hizo Elvis. Hay gente que lo miraría como este bicho raro. Andás sí. A ver, ¿viste? Sería algo así como si una persona que murió, ponele, en la década del 70, reviviera ahora y prendería la tele. Le pasaría más o menos lo mismo. Imagínate, sí, ve cantar, ponele a, qué sé yo, a cualquiera. Cualquiera, reggaetón o cualquier cosa. Yo creo que sale corriendo y se entierra de nuevo. Porque se espanta. Sí. Y con Elvis se espantaba la gente, pero claro, la gente joven enloqueció, porque era algo nuevo. Los padres estarían en contra, seguramente, y los chicos estarían en su salsa. La gente joven, quiero decir, ¿no? Y los chicos. Sí, sí, sí. Por eso esta mujer, ya de chiquita, claro, vio a Elvis y enloqueció. No se había visto algo ni parecido. Sí. Elvis rompió el molde. Entonces, cada vez que nosotros hagamos este bloque, muchas veces va a aparecer él. Sí, estoy segura. Él, los Beatles, vas a ver que van a aparecer siempre. Casi siempre. Los Beatles no tanto, ¿eh? Y pero los Beatles te digo? Porque hasta ahora no veo mucho... Yo te hablo de lo que estoy investigando de las grandes mujeres del rock, ¿no? Bueno, pero también agarramos... No parece los Beatles, por ahora. Por ahora agarramos mujeres que son muy grandes... de edad, hay que ver cuando agarremos otras más actuales que todavía cantan o todavía no son tan grandes, son mujeres grandes, sí. Pero no tan, hay que ver, Bueno, pero para los Beatles, vos decís que fue después. Sí, los Beatles ahí. Fue, y pero estaban los en ahí, sí. Sí, principio del 60. Company. Sí, claro, no llegó a influenciarlo. Bueno, ya voy a buscar alguna cantante más contemporánea. Primero vamos a ir con las joyitas. Igual tenemos un influenciado. Pues yo me estoy apuntando más para hacer a las este que bloque. Digamos. Para hacer este bloque recién vamos por el cuarto, creo. Sí, pero tenés sí, para hacer 120 millones más o menos. 80 programas. Todavía falta sí. Qué sé yo. Bueno, vos recién la nombraste como ese Janis, Joan Jett. Joan Jett, Jerry Joplin, Joan Baez. Qué sé yo, falta un montón para ir a Lynch. Falta... Ay, no me quiero reír porque empiezo a toser. Pero... Valeria Marta Serralima. Claro, falta la bomba tucumana. No, pará, Valeria Lynch es una cosa cantante. Ya llega sí. Un punto que te quema el bocho, pero tiene y no está nuestro cantante. No está en nuestro programa porque es otra onda. Y no, claro. Pero podría entrar. Aunque hizo un disco de rock, Sosa con la torre. Hizo un disco de rock. Y Patricia Sosa podría estar. Igual, torre, hicieron sí. Igual hicieron al revés, porque Patricia Sosa empezó con rock y después enseguida ya empezó con la onda romántica, bueno, todo eso cosas. Sí. Y Valeria Lynch de grande hizo un disco de rock. Mira, no lo escuché, me parece. Yo sí. Hay un tema que es heavy metal. Una banda de heavy metal de Córdoba. Y dijimos también que íbamos a pasar a heavy tango. Nah, eso es una boludez. Eso fue una pavada. Que como estaba de moda el glam metal en esa época, Nacha Guevara salió a hacer heavy tango. Que fue una estupidez, que tenía menos heavy que no sé, que el programa de los sábados de Cumbia. No tenía nada de heavy, era simplemente se vestía de cuero y el novio de ella del momento, que tenía 100 años menos que ella, más o menos, era un pibito que cuando ella tenía 80 años, el pibe recién había nacido, más o menos, El pelín largo. Tocaba la guitarra y se vestía de cuero y hacía. Sacaba la lengua. Hacía, viste, como si somos heavy. Y no tenía nada de heavy eso. Eso era cualquier cosa. Eso sí que fue una vergüenza. ¿Viste cuando las cosas te dan vergüenza ajena? Sí, vergüenza ajena. Sí, sí, sí. Claro, que vos lo mirás y decís. Ay, te da vergüenza verlo, viste. Bueno, yo cuando lo veía me cagaba risa, viste. Pero vos estás hablando acá de Susy 4 y hablar de ese desastre. No estamos hablando para decir. Estamos descontracturando. Estamos descontracturando un poco y para decir alguna estupidez en el medio, ¿no? Bueno, hablamos mucho y nos fuimos de tema. Presentar a quién es la gran mujer de la música del día de hoy. Bueno, vamos a escuchar entonces a Susy 4 con The Wild One. I'm a touched up freak, I'm a winning streak, I'm gonna own this. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Maxi, guitarrista de Primacía. La banda está conformada por 4 integrantes. Nuestro baterista es Rodrigo, Fernanda, nuestra cantante, y Lucas, nuestro bajista. Bueno, los invitamos a que se metan en nuestras redes, Primacía Banda en Instagram y Primacía en Facebook. Obviamente búsquenos también en Spotify como Primacía y ahí van a tener las dos canciones que tenemos grabadas. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bienvenido. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Love of a Lifetime, que es una canción de la banda norteamericana Firehouse. Este tema fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum debut homónimo en el año 1991. Se convirtió en el sencillo de mayor éxito de la banda, alcanzando el puesto número 5 en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Fue escrita por el vocalista CJ Snyder y el guitarrista Bill Leverty. La canción es conocida por ser la primera y más popular balada de poder de la banda. La inspiración surgió mientras Snyder tocaba en solitario en un Holiday Inn, donde la idea de una devoción amorosa duradera tomó forma en esta emotiva balada, a menudo utilizada como canción para el primer baile en bodas. La canción ha marcado innumerables momentos románticos desde su lanzamiento. A pesar de que Snyder no había encontrado aún su propio amor de una vida al momento de escribir la canción, logró capturar un ideal romántico que resonó con muchos oyentes. El tema casi no se incluye en el álbum, sin embargo, después de que la discográfica expresó la necesidad de una balada más fuerte, Snyder presentó esta canción que resultó ser exactamente lo que buscaban. Además, el tema ha sido versionado por otras bandas y sigue siendo una pieza central en el repertorio de Firehouse, recordada por su mensaje de amor y compromiso duradero. Así que vamos a escuchar esta gran canción acá en el bloque de la balada de alto voltaje de Firehouse, Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Bloque de blues en alto voltaje. Bueno, en este bloque de blues tenemos a María Daines. Es una destacada vocalista y compositora internacional, reconocida por su talento y compromiso con causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con el bienestar animal. Su banda tuvo el honor de abrir el concierto del artista estadounidense Pink en el Cardiff International Arena en 2007, evento que marcó la última fecha de la gira de I'm Not Dead de Pink. Recaudó más de 90.000 euros para organizaciones de bienestares para distintos animales, digamos. Además de su exitosa carrera musical, María Daines ha apoyado a la legendaria banda Hawking en varias fechas de su gira por el Reino Unido, incluyendo el evento Rockford Rescue en Shepherd Bush Empire. Su música no solo ha deleitado a los fanáticos en conciertos, sino que también ha encontrado un lugar en el cine con varias de sus canciones presentes en documentales como Saving America's Horses, A Minority Pastime y Dark Water Rising, que narran las historias de supervivencia de mascotas rescatadas durante el huracán Katrina. Junto con el guitarrista y productor Paul Killington, María ha escrito canciones en una variedad de géneros, demostrando su versatilidad y pasión por la música. El catálogo de Daines Killington ha publicado en el Reino Unido por North Star Music y su influencia se extiende más allá de las fronteras, con admiradores de más de 20 países. Y bueno, el compromiso con la música y las causas sociales la convierten en una figura inspiradora en la industria musical y, bueno, más allá, ¿no?, de lo que es lo musical, sino la parte artística en general. La carrera musical de María comenzó en el año 1996, cuando ella y el guitarrista Paul Killington formaron su banda en Cambridge, Reino Unido. Desde entonces se convirtieron en una presencia destacada en la escena musical en vivo. Y están realizando varias apariciones en televisión, ganando seguidores en más de 20 países. Y bueno, su música abarca una variedad de géneros y refleja su compromiso con causas sociales y benéficas, como las que habíamos comentado, ¿sí? Entonces, hoy en el bloque de blues vamos a escuchar a María Daines, su tema The Gypsy Queen y That's What the Blues Is All About. Truth for a tooth, must have been spite. Now the letdown is blue and the rose is red. Take that crown off your beautiful head. Don't mind if I don't, and I don't mind if I do. There's always someone waiting to fill such big shoes. A rogue is a rogue by any other name, and candles only burn when you've lit the flame. Chance would be so fine if your life. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, les saluda Chavo Díaz desde Lima, Perú. En esta oportunidad agradecemos al programa por permitirnos presentarles unos temas de la banda Descuadre. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. All right. Thanks so much. Y hoy tenemos un bloque acústico muy especial, porque bueno, habíamos hablado bloques anteriores del gran Iorio. En este caso vamos a tener la canción Sé Vos, que es una canción icónica de la banda de heavy metal argentino, Alma Fuerte. Fue lanzada en su álbum Tori Pampa en 2006 y se convirtió en una pieza, digamos que una de las piezas más representativas del grupo. La canción es conocida por su poderoso mensaje de autenticidad y empoderamiento, animando más o menos a los oyentes a ser fieles a sí mismos y a sus convicciones. La letra te invita a vivir sin falsedades y a mantenerte firme ante las adversidades, resonando con muchos por su llamado a la integridad personal. Este tema, Sé Vos, fue reeditado y remasterizado como 15 años después de su lanzamiento original, lo que demuestra su perdurable popularidad y relevancia. Además de su versión de estudio, Sé Vos también ha sido interpretada en vivo, capturando la energía cruda y la pasión que caracteriza a Alma Fuerte, liderada, por supuesto, como habíamos dicho, por Ricardo Iorio, que es una figura destacada de la escena del rock argentino, y su música sigue inspirando a nuevas generaciones. La canción Sé Vos de Alma Fuerte enfatiza en la importancia de ser fiel a uno mismo, resistiendo las presiones y las expectativas externas. El estribillo Sé Vos, no más que el mundo salvarás, resuena como un llamado a la acción individual basada en la verdad personal, proponiendo que cada persona, al ser genuina, contribuya al bienestar colectivo. Esta es una visión optimista, empoderadora, se complementa con la música de Alma Fuerte, que mezcla el heavy metal con elementos del folclore argentino, transmitiendo el mensaje con energía cruda y directa, como lo era Iorio en sus entrevistas inolvidables. Así que bueno, este bloque acústico vamos a homenajear a Iorio con la canción Sé Vos de Alma Fuerte. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Vamos, che. de vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse, yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe, che, porque falsear si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del super clásico y el tema de hoy es Everything About You, que es el sencillo debut de la banda estadounidense Ugly Kid Joe, originalmente de su EP de 1991, As Ugly As They Wanna Be. La canción ganó popularidad después de aparecer en la exitosa película de 1992, Wayne's World, y luego se incluyó en el álbum debut de la banda America Less Western, que también se lanzó en 1992. El tema combina un sonido optimista del hair metal con letras pesimistas al estilo grunge. Fue un éxito comercial en todo el mundo, alcanzando el número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido, el número 9 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 5 en Irlanda, Países Bajos y Noruega. En Australia, la canción se lanzó como parte del EP As Ugly As They Wanna Be, llegando al número 4 en la lista de sencillos de ARIA. Wilfried Crane, el cantante de la banda, dijo que la canción trata sobre un amigo de la infancia cínico de la banda. No es malintencionado, pero seguro que puede desglosar cualquier situación y siempre tuvo ese encanto, dijo Crane. La canción describe, con un ritmo animado, una lista de cosas que el cantante odia o no le importan: el clima, tu familia y todo sobre ti. En el puente, el cantante admite que tiene una mala actitud, pero que disfruta odiando todo y se niega a cambiar. La versión regrabada incluye una introducción hablada por la actriz Julia Schwenney en el papel de Pat, el personaje andrógino con sobrepeso que apareció en Saturday Night Live diciendo: ¿son ustedes los chicos en la playa que odian todo? ¿En esta alguna especie de música moderna que no entiendo? El video musical de la canción fue dirigido por Thomas Mignon y presenta a la banda tocando en una playa en la Isla Vista. Mignon gastó todo el presupuesto del video en una variedad de muñecas inflables de amor compradas a la mañana del rodaje en una tienda para adultos de Hollywood Boulevard en ruta a la ubicación de la playa. Un tanque grande de helio fue tomado prestado de la oficina de un dentista cercano y utilizado para inflar las muñecas, para que el vocalista Crane pudiera volarlas como cometas en la playa. La filmación se detuvo durante varias horas cuando las autoridades de la Administración Federal de Aviación llegaron al lugar e informaron a Mignone que los aviones que llegaban y partían del cercano aeropuerto de Santa Bárbara se quejaban de muñecas de amor desnudas en sus rutas de vuelo. Un perro pastor aparece en varias escenas, aunque la filmación tuvo que cortarse en repetidas ocasiones, ya que el perro no dejaba de orinar en la batería de Mark Davis. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, el tema de Eileen Show, Everything About You. Y estamos en el último bloque de esta edición 158 de Alto Voltaje. Una edición rara porque fue una edición fría, pero ahora reviví. porque en los primeros bloques es un alto Roma, porque la dejé sola, porque estaba muy Habías mal. Quedado dentro de un cubito de hielo. No, muy congestionado, muy hecho pelota. El que me está escuchando no me va a creer, pero Roma sí, porque me No, vivo. Hace un rato estaba a punto de ser internado, no, para, prácticamente. Está, a ver, el que me está escuchando le voy a contar que estaba haciendo el programa con una frazada, con la bolsa de agua caliente en el pecho, con las manos metidas, con la gorra, la capucha encima y los auriculares. Y con el coso sí, del cuello, ¿no? Es que parecía que estaba afuera. Me tomé una pastilla y no sé, parece que reviví con esa pastilla. Me tomé una vallaspirina C. Es lo mejor, sí. Yo cuando estoy engripada, no es que estamos como la rímolo, ¿viste? Por eso hay bloques, estamos diciendo. Hay bloques que prácticamente estás vos sola porque yo no podía hablar. Sí, no estás muriendo lentamente. Dejo hablar, digo, y que hable porque... Y yo por ahí metí un sí, no podía, estaba hecho pelota. Claro, hecho pelota, parecía el regreso de los muertos vivos el programa. Más o menos. Me faltaba hacer... Como los zombies de Walking Dead, ¿viste? Dios mío. Una cosa así. ¿Sabés que te iba a preguntar? No, después te pregunto afuera de cámara. Afuera de aire. Siempre hace lo mismo. Los oyentes decir, che, pero. No, porque es algo que capaz que me decís, no, ¿cómo me vas a preguntar eso? A ver, te lo pregunto, total. ¿Qué es eso de se vienen cositas? ¿Se puede decir algo o no se puede decir nada? Hay un posible proyecto de todas mujeres y heavy metal. ¿Ah, sí? Sí. Sí, señor. O sea, ¿pero qué? ¿Un grupo todas mujeres? ¿Vos cantarías? Un grupo, sí. ¿Y heavy metal qué onda? ¿Power metal? Y sí. Una mezcla de heavy metal con hard rock. Con hard rock. Metal, sí. O sea, no heavy metal tipo Judas Priest, ponele. Sí, también. Ah, ahí. También tiene eso. Tenés de eso, hay Iron Maiden, todo eso. Bueno, sí. Pero es una posibilidad. ¿Pero van a ser covers o temas de ustedes? La idea es empezar con algunos covers para empezar a ensamblar. Ah, claro. Y después hacer temas propios. ¿Inglés o castellano? Ambos. Ambos. Bueno, igual todavía están veremos. Y estamos en proceso de armado. Ah, por eso. Bueno, ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Sí, aparte se dio solo, ¿viste? Es como que yo lo decía, estaría re bueno. Siempre quise tener una banda de todas chicas. Después y bueno. Se matan a piña, a las mujeres. A pañuelazo, ¿viste? Nah. Tiran con el desodorante. No, a veces parece que no, pero los hombres son más putañeros. Revolean los tampones, tomá, pa, un tamponazo de loco. Pero esto que te digo es verdad, yo siempre tuve banda con hombres y los hombres son todos putañeros, boludo. No, los hombres se pelean siempre, es obvio. Dejate joder. ¿Qué banda no se pelea? No, bueno, pero es como yo los noto y digo, un re escándalo por. Y capaz que las minas es un. No sé. Yo te doy un consejo solo: sí. Que sean todas solteras. Después están. No sabría decirte eso, todavía no lo indagué. Aparecen los muchachos o muchachas tóxicas y se arma un quilombo. Se arma un despelote. Ahí ya depende de la persona. Las demás, vos no estás soltera, pero bueno, pero vos te dejas. Pero me reacompaña a mí. Por eso, vos te dejas. Si vos cantás. Es tipo, sí, anda a ensayar, chao. Claro, además, vos te obliga. Tomátela, ¿viste? Andá. Te banco más. ¿Estás segura que One Vision solo? ¿Por qué no te haces otro grupito más? Todos tres distintos, sí, ¿viste? Más o menos fue. Ya, y te rajan de la casa para que no estés, ¿viste? Más o menos. Corre, Forrest, corre. No, así porque estoy que viendo, bueno, que nada. Hay una persona ahí que corre, va y viene. Por eso dije corre, sí, Forrest. Sí, está. Está Manu, no sé ahí preparando si, la comida. Si, no sé si está entrenando o qué, pero parece más o menos. Y va corriendo, va, viene. Y después hay otro proyecto, pero ese no lo voy a comentar porque se está armando. Sí le voy a mandar un saludo a Alejandro, que vos lo conoces. Pero sí. No voy a dar más detalles del tema, porque Alejandro, eso quiero que esté, ¿viste? Como no haces el bizcochuelo, claro, no hay que abrir antes de tiempo. Sí, pero Alejandro es un genio, un grosso. Sí, un grosso. Alejandro, un día es medio muy difícil. Pero si vos, Alejandro, de vez en cuando viene acá a mi casa y nos quedamos 4 o 5 horas escuchando música. Ya lo hicimos 2 veces. Si vos un día estás acá y venís y él está, yo te aseguro no te querés ir. Querés hablar con él de música. Porque el loco sabe mucho y no para. Habla, habla, habla, habla. No digo que no te deja hablar. Como otros que claro. como otros que conocemos, viste que se habla todo. que no lo quiero nombrar. No, pero el tipo sabe mucho. Sabe mucho. Y conoce gente grosa, viste, y está bueno hablar con él. Y aparte vos le pones por ahí, él te trae discos que por ahí bandas que vos no conocés, pero él también te escucha lo que no conoce. ¿Viste? Eso está bueno. Entonces por eso porque se pone tiene bueno. la mente abierta, viste, puede hablar de todo. Ah, nos tomamos una coquita, una coca cero y... Y yo me llevo el vino ese día. Claro. No, yo te digo lo que estamos haciendo nosotros. Abrimos una Coca Cero, porque él no puede tomar Coca-Cola común. Sí, sí. Entonces nos tomamos una Coca Cero y escuchamos música. Y la verdad que la pasamos bien. Así que bueno, le mandamos un saludo a Alejandro. Un gran saludo. El que lo quiere seguir en Instagram está como Alejandro Cazador Nocturno. Hay mucha gente que lo conoce. Mucha. Bueno, ojalá que salga. Me eso. Contó mucha. Sí, va a salir. Va a salir. Todo sale. Vamos a charlar con Alejandro y lo podemos estrenar acá. Y hablar, obviamente. Obvio que se va a estrenar acá en Alto Voltaje, ¿cómo que no? Sí. Si se hace, se va a estrenar acá. Bueno, Roma, vamos a irnos hasta la semana que viene. Esperemos que la semana que viene. No sea tan fría, por favor. No, iba a decir con Argentina campeón, pero me parece que primero el programa es nuestro y después juega la final. No me acuerdo. No hay que quemar antes de tiempo. No me acuerdo. Como siempre, vos elegís el último tema. ¿Con qué tema nos retiramos hoy? Y bueno, nos vamos con Queen, que me di cuenta que nunca lo elegí para cerrar. Así que nos vamos con Tie Your Mind Down, del disco A Day at the Races. Ya te lo dije, pero vuelvo a decir, el tema que más me gusta de Queen. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Como todas las semanas digo, mi nombre es Darío Bardín. Y como siempre me acompaña mi compañera de Avellaneda, pero viviendo en la costa... En Santa Clara. En Santa Clara del Mar, en la costa argentina, iba a decir. Sí. La señora o señorita Roma Pinar. Bueno, un gusto, Darío. Nos volveremos a ver. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau.